Esta es la rana y es su laguna, es la rana canta y es su laguna, la lugarita que está gozando, que está gozando, es la laguna, que está gozando, y la ranita y es su laguna, canta la rana, canta la rana canta y es su laguna, canta la rana y es su laguna. Ya viene el tambo con la gorrita, ya viene el tambo con la gorrita, ya viene el tambo con la gorrita, ya viene el tambo con la gorrita. Busca la rana, busca la rana, busca la rana, la lagunita, la lagunita, la lagunita, busca la rana, busca la rana, la lagunita, busca la rana, la lagunita. Allá viene el sapo coja la barba, allá viene el sapo coja la barba, allá viene el sapo coja la barba, allá viene el sapo coja la barba, porque la rana se va a llevar, porque la rana se va a llevar, porque la gana se va a llevar, porque la rana se va a llevar, tu laguna, de tu laguna, que esa ranita se va a cansar, que esa ranita se va a cansar, que esa ranita se va a cansar.